Por la JGM Radio Juan Gómez Millas presentamos Cita con la Historia, una amena conversación sobre la historia de nuestro país. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Muy buenas tardes amigos y amigas de Radio Juan Gómez Millas. Iniciamos el capítulo número 12 de Cita con la Historia, aunque usted no lo crea. Entonces este es otro mes, porque es uno por mes, ¿cierto? Es uno a la semana, se transmite cada martes a las 12:30. ¿Y por qué no? Mire, yo pongo la radio los jueves a las 3 de la tarde y no está. Porque es el martes a las 12:30. ¿Pero por qué no está el jueves a las 3? Porque se transmite el martes a las 12:30. ¿Y por qué no se puede transmitir el jueves también a las 3? Llame al director de la radio. Bueno, de hecho... ¿Y quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No sé. Es el nietecito de la cita Yane. ¡Ah! Y tienen harto parecido. Sí. Hemos visto que parece que tienen harto parecido. Sí, sobre todo con unas cosas espirituosas. Parece que llegan en las mismas condiciones. No. Bueno, lo que quería decir es que el programa se repite. Sí, no, se repite los jueves. Ya. Pero no me acuerdo en qué era. Pero el jueves a las 3 no lo puedo escuchar. No, el jueves a las 3 no es. De eso estoy seguro. Y el sábado a las 5 de la mañana tampoco lo puedo escuchar. Tampoco. Es malo entonces el programa. ¿Por qué? Si usted mismo porque no está cuando uno quiere escucharlo. Pero si está, si después se sube a internet y la gente lo descarga y le gusta. Mucho trámite, mucho trámite. Ya. No va a saludar tampoco. ¿No saludé? ¿No? No. Ve, hasta el fantasma también le dice que no. Lo que es la ratería. Sí, pues así usted. Pues. Bueno, es que como yo soy de campo y en el campo uno no saluda porque... ¿Cómo que no hacen? ¡Eh! Así. Eso no, pero yo dije, ah, muy buenas tardes y bueno, una muy cordial bienvenida a una nueva edición de Descita con la Historia, un programa que usted no debe escuchar porque aquí todo el mundo se ríe de la historia, es un puro chacoteo que no tiene ni ton ni son. ¿Cómo que no? Hemos tratado temas importantes. Se ha reído todo lo que ha podido. No. ¿Se recuerda cuando hablamos del combate naval? No me recuerde de eso. Usted es un antipatriota. ¿Por qué dice eso? ¿Las cosas que dijo? No, yo no dije nada. ¿Cómo que es no? Es una simple revisión de la historia. Eso es antipatriotismo. Recuerde que los dioses del altar patrio no deben ser tocados. ¿Y cuáles son los dioses del altar patrio? Los padres de la patria. ¿Y cuáles son los padres de la patria? Los maridos de las Augusto. Madres de la patria. Augusto, José Toribio, Gustavo, oiga, César. Oiga, esos están condenados. ¿A qué? No, yo sé que uno tiene hasta una estatua arriba en Playa Ancha. Por poco tiempo más le queda. ¿Por qué? Ya la va a tirar cuesta abajo. Va a llegar a la botillería. Ve, usted busca que nos... Que... Sí. ¡Qué abajo hay una botillería! Aquí no hay ninguna botillería abajo. ¡Sí! Aquí abajo no hay ninguna botillería. ¿Cómo que no? No. ¿Para allá? ¿Ahí? Pero no aquí abajo. Sí, demás que acá. No. Preguntémosle al licenciado Luis. Ya está. Él tiene en su casa una. Es clandestina. Claro. Pero bueno, estamos de nuevo con Don Ángelo aquí. ¿Don Ángelo Sodano? No. ¿No? No. A lo mejor el hijo de él. No. Fue un percance nomás de nombre. Porque como siempre los hijos llevan el nombre del padre. No necesariamente. Generalmente sí. Yo no me llamo Bruce. Pero eso es porque tuvimos una pequeña diferencia de opiniones nomás en el civil. Pero, sí. Claro. Y al final le pusieron el nombre de su tocayo. ¿Qué tocayo? Andresito. No me llamo Andrés. ¿Cómo se llama entonces? Ricardo. ¿Y qué más? Andrés. Ahí está. Si lo estoy diciendo, pues, ¿cómo va a saber él más que mí, sí, cierto? El hijo no puede saber más que el padre. No. Pero bueno, estamos hablando sobre el programa pasado, estuvimos hablando sobre los cementerios con Ángelo y vamos a seguir con el asunto de los cementerios. ¿No es cierto? Sí, claro, porque quiere que me muera luego para agarrar la herencia. Obvio. De hecho, yo soy un enviado del Parque El Sendero. Sí, pero yo tengo en el Parque del Mar. Ah, pero le podemos hacer una rebaja. No, pues ya está todo. Hacemos un combo. No. Padre e hijo. Que está en el Parque del Mar, porque ahí está el Almirante Merino. Obvio. Y todo eso, se va a enterrar la guita. Claro. Pasado, whisky. Pero esos cementerios, parques, no sé, a mí no, personalmente no me gustan. A mí no me gustan. No me gustan, pues son los encuentros muy impersonales. Claro. Y sobre todo que no tienen permanencia. Pero como uno iba a estar muerto ya, chao. Yo prefiero los cementerios católicos porque eso tienen permanencia. Independientemente de lo que uno crea o no crea. Pero... se llega a atorar con eso. Pero si usted es católico, apostólico y romano, hijo ya no la ve. No. Ahí, mire, la gente en Santiago podría ir, incluso pedir un documento en que dice que usted es católico. Está guardado en el archivo del arzobispado de Santiago. Ya no existe. No, si está ahí el documento. Tiene una firma de un monseñor. Sí, ya no existe. Y venía del obispado y con un timbre ahí. Ya no existe nada de eso. Ya. No. Y ahí dice que él es fiel devoto de nuestra Santa Madre Iglesia. Hasta que se muera. Claro. Y que paga el cáliz y el 1% ¿cómo? Y todo eso. ¿Qué es? Bueno, la cosa es que yo siempre he considerado que los cementerios católicos tienen mayor permanencia y son más confiables. Son más bonitos. Pero hoy en día, cuando yo fui a comprar... Dale, con pelar al cura. No, no voy a pelar al cura, sino que cuando yo fui a comprar simplemente era... muy, muy caro y los plazos de pago eran, el máximo son 3 cuotas y vale 4.250.000 pesos y es nicho y a mí no me gustan los nichos, yo me gusta más con tierra. Se lo coman los gusanos. Se lo coman los gusanos. Así que al final por precio tuve que ir para allá. Y quedó al lado el almirante. Claro. Aunque tengo yo una tumba perpetua en el Cementerio Católico del Belloto. Pero como la tuve que ocupar, el lugar que me quedaba, que era mi lugar, entonces tuve que ir para allá. Pero se puede hacer reducción, ¿no? O podemos hacer una campaña de una tumba para Bruce. Una tumba para... Sí, pero está allá, porque está mi señora madre, mi señor padre y la tía. ¿Quién es? No, ella no. Ah, ya. Ella tiene su castillo propio, personal y privado. Que entra solamente él, y no es chiste. Y lo recibe de besos y abrazos y los saluda. ¿Por qué mi tía? Brucito, ¿por qué mi tía? Brucito, que te habías hecho tanto tiempo, le dice. Ay, si yo te autografié el libro, ¿para qué quieres otro? Así le decía. Ahí está el libro, autografiado por ella. La tía es para llevarla a la playa para que limpie las toallas de la arena. Bueno, pero estábamos con los cementerios. Algo muy cercano a tu tía. Lejano. Cerca. Ella jamás morirá. Sí, bueno, esos cementerios parques son extranjeros, pues son norteamericanos. De hecho, vienen de un tipo de cementerio. Pero ¿qué cosa hoy en día que se use es nacional? Los perros de ropa. Hoy día vi un caballero en el centro de Quilpue que decía: coopere con la industria nacional, compre perros de ropa. Así es. ¿Qué tiene que ver eso con los cementerios? ¿Los fósforos o no? Los fósforos. La compañía chilena de fósforos. La compañía chilena de fósforos y la compañía de fósforos de los Andes. Que ya no dice la cantidad de fósforos que trae. No, porque antes decía 60 fósforos y la cajita chica decía 45 fósforos. ¿Y usted sabe por qué dice que ya no tiene eso? Porque son más o menos. No. ¿Pero sabe por qué ya no tiene que tener? No, ¿por qué no? Porque el día demandaron a la empresa. Una señora los demandó por indemnización de perjuicio porque ella había comprado una cajita de 60 fósforos y le salieron 58. Genial. Y la empresa obviamente perdió. Claro. De ahí en adelante empezaron a poner que son aproximadamente tantos. Pero ahora no dice cuántos. Sí, sí dice. Yo no he visto que diga. Vamos a buscar una cajita y prendemos todo. Pero eso que tiene que ver con los cementerios. No sé. En los cementerios también queman. Se quemaban. Se hacían piras para que circulara el aire putrefacto y se los llevaba el viento en las noches. ¿Ah, sí? Sí, para que circulara. Después, obviamente, mejor plantaron árboles que cumplirían la misma función de purificar el oxígeno tóxico. Pero antiguamente se hacían piras en los cementerios. ¿Y no era para quemar a las brujas? Es que se hacía un combo. Se quemaban a las brujas, se purificaba el ambiente. Es que él pensaba que a su tía suya propia de él la quemaban todas las noches en el Belloto. Con razón, yo veía un resplandor por allá. ¿Cierto? Sí. Pero bueno, no era eso. Pero bueno, acá en la zona... Pensé que si acá en la mano tengo unos cables todo enrollado. Sí, y enredado. Estoy tratando de desenrollar uno. En la zona del Margamarga hay varios cementerios. Ubió. ¿Cómo que ubió? ¿Hay todavía? Sí, quedan algunos, pero antes hubo ¿cuál más. ¿Cuál será el más antiguo? Te quedaron pensando. El más antiguo tiene que ser el de Las Palmas. ¿El de Las Palmas o el de Peñuela? El de Peñuela sí, pero el de Las Palmas tiene que ser... Ah, porque claro, en la zona, sí. En la zona, porque el Peñuela está al otro lado ya. Sí. Porque el de Las Palmas, con la llegada de los jesuitas, obviamente que ellos instalaban la iglesia, y la iglesia significa el cementerio también. Que la iglesia está en el sector de las 12 palmas. Sí, señor. ¿Y, bueno, el cementerio? Al lado. Donde está el túnel que llega hasta los Perales. Joder, familia, cuando Claudio Vicuña huyó. Eso dijo. ¿Eso contaba Don Iván? A quien le mandamos un gran saludo, pero que no lo puede hablar con nosotros. Fue gracioso eso de que, bueno, nuestra última visita al lugar, no se podía uno contactar ya con el guardaparques. ¿Y por qué? Le mandamos un saludo a la gerencia de Soprabal, que tiene que estar escuchando en Santiago, y si alguien los conoce, que le mande un saludo de parte de nosotros. Solo eso. Claro. El último mensaje de Soprabal. Subliminal. Subliminal. Es que ellos son dueños de la hacienda Las Palmas. Y claro, es muy complicado entrar ahí. Es por el asunto con los planteles de pavos que hay en el lugar, entonces... Pero a nosotros no nos interesa comprar pavos, para eso vamos al supermercado. Claro. Pero a lo mejor no quería que ustedes vieran otras cosas, como enfermedad. Como la internación ilegal de Buenca. No se dice. ¿Cómo se le ocurre? No. Bueno, la cosa es que ahora es una manada enorme. El proyecto Guanacu. Hay un rebaño de guanacos que es enorme, ¿cierto? Están esparcidos por todo el sector sur. Y bueno, y también en Peñuelas. Claro. En el sector de Peñuelas también hay muchísimos. Bueno, obviamente que hay mucho más. Y el guanaco deforesta. Claro. Sin un control deforesta y ya no está el control... El control natural que del puma no existe. Claro. No está el león. El león. Pero bueno, estábamos en los cementerios. El más antiguo de Las Palmas. El de Las Palmas. De los jesuitas. Sí. Y después debió ser el de Reculemo. ¿Y Moscoso? Y Moscoso también, en esa misma época tal vez. Moscoso es una localidad que queda hacia el sur de Villa Alemana. Bueno, no es localidad. Es una hacienda. Un fundo, donde se plantan berries. Sí. Y después vendría el cementerio de Quilpuer. Claro. Que se puede datar. Puede datar de 1820, 1825, 1830. En ese periodo, entre 1820 y 1830, tiene que haberse... Está decidido el cementerio. Porque en 1818 fue la donación del terreno para la capilla privada, que se transformó, por ese acto, se transforma en capilla pública. Y por lo tanto ya tenía derecho a tener el cementerio. El problema es que es capilla y no tiene un cura en forma permanente. Por lo tanto, cualquier cosa que se haga ahí tiene que hacerse cuando el cura viniera, y no va a esperar con el muerto 6 meses a que viniera el cura. Que hacía un periplo como 2 veces al año, venía hacía visita. Y ahí se hacían los bautizos, los matrimonios, se levantaban informaciones matrimoniales y todas las cosas que tenía que ver con el asunto eclesiástico. Y lo más importante es que ciudades tan grandes, que son más importantes ahora como Viña, no tenía cementerio. No tenía cementerio porque no era parroquia. Porque el primer y no tenía ni capilla. No. Era un oratorio. Era un oratorio primero, que estaba ubicado en lo que ahora es el sector del Palacio de la Quinta Rioja. Claro. Okay. Ahí estaba la Viña de la Mar. Sí. Nunca estuvo siempre donde está la parroquia de Viña. No. Aunque grandes estudiosos y grandes historiadores han dicho que ahí estuvo. Digan que ahí claro. estuvo. Pero cuando se logró el acuerdo, porque eso fue una negociación que hubo entre los propietarios de la hacienda de las Siete Hermanas y la Viña de la Mar con la iglesia para establecer una parroquia para beneficio de la población que estaban fundando, fue una negociación. Entonces, los propietarios de la hacienda le dijeron a la iglesia: nosotros vamos a destinar este terreno para el cementerio, que es lo que ahora es el Limonar. Pero nunca se pudo. Y cuando se creó, cuando al final tuvo que crearse la parroquia, erigirse la parroquia, pero abarcaba también Quilpué. Como había un cementerio, entonces los muertos venían en tren y los enterraban en el cementerio bendito parroquial de Quilpué. Claro. Y bueno, uno también podría hacerse la pregunta, y si antes de que se enterraran en Quilpué, ¿dónde se podrían enterrar? En las quebradas. De apestado. Sí, los apestados cuando había... Cuando había peste, claro. ¿Cuál era? Pero en tiempo normal, iban a la quebrada, no, en una quebrada. ¿Y en la casa no? No. ¿Por qué no? Porque la casa era de la hacienda. Sí, toda la hacienda. Y la hacienda no permitía esas cosas, obviamente, no iba a permitir eso. Oh. Y, como en el caso que tenemos documentado, los casos documentados, hay muertos que los llevan a enterrar a Peñuelas, al cementerio parroquial, viceparroquial. En procesión santa de noche. Sí, por los cerros. Y un camino larguísimo, y que yo creo que... Más de una vez el finado fue a dar al fondo del cerro. Madre. O sea, al fondo de la quebrada, digamos, no del cerro. O sea, claro, el camino largo... Muy tarde, no, ¿saben qué? Mejor lo dejamos acá, dejamos una marca, ponemos una piedrita y amojonamos el sector y listo. No, si el muerto iba a dar al cementerio, lo que pasa es que, como iban bebados, decía una prima que tengo yo, para no decir algo feo, decía bebados, entonces en una de esas, en alguna curva del camino, se les caía porque lo llevaban en andas, en hombros. Sí. Porque no se puede montar en una mula, no, o pero en no, se, burro, no, pero no se puede, no se puede llegar cada vez así. ¿En un ayunte bueye? ¿Y por dónde los pasa? No importa, pero... Porque el ayunte bueye puede pasar, pero... ¿No se acuerda de mi ayunte bueye de Petorque? Sí. ¿Todavía bien? ¿Todavía vienen por Río Viejo ya? No, sí, ya llegaron a Cabildo. Sí, rápido. Porque, por ejemplo, cuando la gente viajaba de Santiago a Valparaíso, las carretas venían con generalmente 6 yuntas de bueyes y 2 yuntas de repuesto, que esas servían también en las bajadas para sujetar. Para sujetar, sí. Las ponían atrás de la carreta. Oiga, hacemos una pausa porque hemos conversado harto, largo y tendido. Y vamos a escuchar una... a las hermanas Padilla cantando... Cartas marcadas. ¡Cartas marcadas! Es un clásico esa canción. Claro. Pero las hermanas Padilla. ¿Y tienen que ser las hermanas Padilla? Sí, solamente las hermanas Padilla. Bueno, escuchemos a las hermanas Padilla. Por las horas inmensas del recuerdo. Bueno, ya estamos de vuelta en cita con la historia. ¿Cómo de vuelta si hemos estado aquí todo el momento? Todo este tiempo. Oiga, usted no va mintiendo. Estamos de vuelta como que se hemos ido a algún lugar. Nunca, no le escuchen. Siempre hemos estado aquí. Nunca hemos ido a ningún lugar. Así que no estamos de vuelta. Estamos donde mismo. Estábamos escuchando a las hermanas Padilla cantando Cartas Marcadas. Sí, pues. Un clásico. Claro. Eso sí que, bueno, es mejor que Batman en todo caso. 78 revoluciones por minuto. Acetato, sí, nuestra Victrola. Sí, parece que como el programa le vamos a cambiar el nombre. 78 sí, RPM. Sí, sí. Envidia nomás. ¿Y estábamos en los cementerios? Parece que no. ¿Cómo que no? Claro que no estaba en ningún cementerio. Sí, usted dijo que había comprado incluso y todo eso. Ah, pero eso fue hace como 2 meses. Pero igual, pues tú. Y compré debajo de un arbolito, a la entrada. ¿Y por qué a la entrada? Más fácil salir. Porque la gente no se quede tanto tiempo. Claro. Para que no se le pierdan en las deudas. Pero bueno, estamos con Angelo viendo el tema de los cementerios. Pero antes de los cementerios, la gente se enterraba en la iglesia. Sí. ¿Cómo era eso? ¿Por qué llegan a enterrarse en la iglesia? Porque un lugar sacrosanto. Porque, bueno, en un primer momento se enterraban ad sancto, que era donde estaba el santo. Donde moría el santo, se levantaba una capilla, y como el santo volvía al espacio sagrado, entonces se enterraba al lado del santo que estaba en la capilla. Así que partió todo. Se va a levantar una capilla donde yo muero. Entonces, se enterraba al lado del santo, porque así nuestra alma se purifica más rápido, porque está la intervención del santo. El santo, no el demonio, ¿me escuchó? El santo. Y bueno, eso después cambia cuando el santo... Muere. No, o sea, cuando no en todas partes hay un santo. No todas partes pueden tener un santo. Y ahí se transforma que el espacio sagrado, el espacio donde está la capilla, donde está la parroquia, donde está la iglesia, es por lo tanto también un espacio sagrado. Y la muerte católica nos exige entonces enterrar a nuestro muerto en un espacio sagrado, y es por tanto dentro de la capilla o en el patio. El patio es decente, que puede ser el que está adelante, como el que está a los costados o atrás. Y entonces ahí también nace el cementerio al lado de la capilla, el apud ecclesiam, como se diría en latín, al lado de la iglesia. La mayoría estaban al lado, por lo menos Quilpué sí. Estaba al lado, Peñuelas también estaba al lado. Ahora debajo del agua. En Las Palmas presumiblemente estaba al lado, porque nunca hemos conocido ni siquiera los cimientos de esa... No, y no lo vamos a conocer tampoco. ¿Por qué no? Porque eso está todo arado. solamente quedan las palmas y está todo arado. Es el manzanar. Sí, pero está todo arado. Y araron y regalaron. Araron para plantar el manzanar. Sí. Y araron después de sacar el manzanar. Y para sacar el manzanar, excavaron bastante porque las raíces no son a flor de tierra. No, para nada. Sin embargo, todavía se dice que hay una bóveda, un túnel. Que llega hasta los perales. Claro. Pero son extrañas esas palmas porque tienen en sus bases, tienen cerámica. Cerámica, resto de cerámica. Aunque yo entendería que a lo mejor estaban en unos cántaros de greda. Y crecieron. Y ¿los muertos? No, por las palmas. Ah, pero es que también puede haber sido, no sabemos ni siquiera la ubicación general de la casona original de ahí. Claro. Porque tiene que ser una casona que obviamente que tuvo que haber actuado como monasterio de los monjes que estuvieron ahí, o de los religiosos. Entonces esa cerámica puede ser parte del basural del lugar. También. Y que queda tapado entre, la, claro, entre las raíces. Cuando las palmas crecieron. Porque esas palmas vienen de Italia. ¿Y por qué vienen de Italia? Porque es más bonito venir de Italia que venir de aquí mismo. Aunque sean palmas chilenas, no importa. Pero pues esas palmas están ahí. Yo creo que las plantaron los jesuitas a propósito en esa forma. Claro. Porque tienen una forma bien particular de estar. Igual que como la casa de... Bueno, que esas son palmeras. La casa del capitán Diez de Hidalgo en Quintero. Sí, esas son palmeras, ornamentales nomás. Claro. Pero también tienen una forma muy particular... Sí. Que se conservan desde por lo menos 1850. O antes. Pero por lo menos, porque el plano que le muestra la casa de Díaz de Hidalgo, que es del 1601, la casa es un plano de 1850 y tanto, cuando están construyendo el ferrocarril con Quintero. Y las palmas permanecen todavía, no sé ahora. Porque permanecerán para siempre. Permanecerán para siempre, igual que la casa fuerte. Sí. Pero, y bueno, otros cementerios. Bueno, el cementerio de Limache también debió haber estado al lado de la iglesia. Pero claro, pero también es ese cementerio tal como está ahí, es un cementerio tardío ya. Sí. Porque el original debió haber estado por el lado de la plaza... ¿Cómo se llama esa plaza? ¿Cuál? La de las 40 horas. Las 40 horas. ¿Así se llama la plaza? Sí. No, ¿no se llama Plaza Independencia? No, es de las 40 horas. Plaza Independencia se llama. Ya, bueno. Ahora queda bautizado como Plaza Independencia. No, se llama Plaza Independencia. Pero antes tiene que haber estado donde estaba la iglesia. Que no estaba ahí. Sí. Claro. La iglesia estaba hacia el lado norte del río. A pocas cuadras de la Casa Fuerte. Sí. En Los Laureles. Pero en ese momento no había cementerio. Porque recuerde que no era parroquia. Y el cementerio estaba en Renca. Pero le quedaba más cerca, era Quillota. Claro. Sí. Y en Quillota también tendría que estar al lado de la iglesia. De las tantas iglesias, porque todos habían... O sea, cada iglesia tuvo, cada iglesia tuvo un cementerio. Por ejemplo, cuando muere la hija de Juanito Catquiripay, ella pide ser enterrada en la iglesia de San Francisco y con hábito de San Francisco. ¿Y con hábito? Sí, se enterraron con hábito. ¿Y eso había que comprarlo? Sí, pues todo eso, y con cruz alta, lo que... Claro. Ah, pero eso usted lo explica mejor. Uno lo leyó así de pasar, más no sé lo que significa. La cruz alta es cuando se hace esta procesión fúnebre con una cruz alta, pero que también significaba que la persona que estaba siendo enterrada o que estaba siendo también tenía, ¿cómo diríamos? Estatus. Tenía estatus, claro. Y los pobres de solemnidad se enterraban con la cruz baja, porque también eso se compraba. O sea, antiguamente cuando uno era los entierros, no solamente había que pagar el tema de que te enterraban en la tierra, hacer el hoyo, porque había que comprar también los cirios que se gastaban. Si era un entierro con cruz alta, había que comprar el hábito, y claro, el hábito no era barato. Entonces también era una serie de gastos que obviamente no todas las personas en ese tiempo podían costear, y tenían que dejar dinero para el lugar donde se enterraban. Claro, hoy también dejar bienes para la salvación de su alma. Él le suena el celular a Don Bruce cuando habla tontera, él le suena el celular. Lo llaman. Pero destaca, y tú también lo hacías mención, hay ciertos indígenas que por su rango se entierran con cruz alta y con todas las solemnidades había por haber, por el caso de Juana Calquitipay, claro, que ella conserva la solemnidad de su padre, que era cacique, y a la vez de sus abuelos, que también eran caciques. Bueno, Juan es, el hermano de él, Esteban, ellos dos son bautizados. Claro. Los anteriores no eran sus padres. En el caso de Esteban se pierde el nombre, claro, solamente se le menciona como Esteban. Claro. Y en el caso de Juan Calquitipay, o sea, tiene el nombre original, Calquitipay, y le agrega el nombre católico, y entonces el nombre original pasa a ser apellido. Pero él quizás lo conservó porque era más citadino. Porque él vivía en Quillota. Pero no vivía en ciudad. Sí, pues vivía en la ciudad. En esa época no había ciudad. Sí, ya vivía. Vivía en el campo, en Quillota. Esto es campo, donde estamos ahora. No, esto es la gran ciudad. Jauja. Jauja, la gran ciudad. La muy superior. La muy superior. Pero él estaba ya viviendo prácticamente citadino ya. Por eso estaba reducido a pueblo. Claro, él no le interesaba sus tierras ya que tenía en Quilpué, y por eso las vende por la cantidad que las vende. Y las vende muy bien vendidas, además. Claro, porque nadie va a vender por ellas. En realidad el juicio se suscita porque él vendió muy caro algo que no valía nada. Claro. Entonces estaban buscando dónde estaba la pillería. Las boletas de Penta y de SQM. Pero nunca la encontraron, fue más pillo. Claro, maravilloso. Pero esas boletas fue porque alguien sapeó, o sea, alguien, claro, alguien no recibió. Alguien sapeó y habló, entonces se hizo un juicio sobre esa venta. Alguien no recibió lo que tendría que haber recibido, claro, y se fue de hecho. Pero la hija de él, sí, ella dejó dinero establecido para esto, eso y aquello, para tantas misas, para, sí, digamos... También dio la acostumbrada limosna que se daba al convento, y bueno, y estableció que se vendiera esto, eso y aquello para pagar la ceremonia, porque es una procesión que va con la corona, ¿cierto? Sí. Bueno, y después de ella se pierde. Después de ella se pierde, claro. Ya no hay nadie más que Calquitipay. No. Por lo menos que no, porque ella se casa y obviamente que los hijos, sabemos los nombres de tres hijos que tuvo, claro, pero ellos obviamente tienen el apellido del padre, no de ella. Claro. Y era hija única, entonces. Claro. No hay otro hijo de Juanito. Pero bueno, es triste la vida de ellos. Venancio, y en el monte andan ladrones. Y después a programar los cuatro de Chile ahora. No eran los cuatro de Chile, eso no. No importa, a lo mejor eran los cuatro de Oruro. Ya. Pero bueno. Entonces vamos a escuchar a Romance de Barco y Junco con los Huesos Quincheros. No. En las voces de... de los cuatro de Chile. y la poesía de los hermanos Doeschel. Claro. El homenaje a Oscar Castro. Primer long play. Eran dos long play. ¿Eran dos nomás? Eran dos long play. No me acuerdo, porque yo como lo escuchaba en 78 RPM, entonces ese es del año 60, más o menos. Todavía se imprimían, todavía se compraban, todavía se compraban discos 78. Sí, pero ya no se imprimían. Bolivia sí siguió haciendo acetato hasta el 70. Yo compraba siempre discos importados. De discos Mentes de Bolivia. Buenos sí. discos. Pero bueno, Romance de Barco y Junco, entonces. Sí. Poesía de Oscar Castro y música de Ariel Arancibia. En la voz de los cuatro cuartos, con los cuatro personajes de los cuatro de Chile. En esas voces extrañas y aterciopeladas que tenía. ¡El Junco de la Ribera! Casi whiskosa. Sí. Vamos entonces con ese tema. Thank you. ya se mojaba. El junco de la videra y el noble junco del agua, donde volaban inversas palomas de inversas alas. El estanque era un océano para mi barco pirata, mi barco que por las tardes en un lucero se anclaba, mi barco de niño pobre que me trajeron por Pascua y que hoy surca este romance con velas anaranjadas. Al río del pueblo un día lleve mi barco pirata, lo dejé anclado en la orilla para hacerle una ensenada, mas lo llamó la corriente con su telégrafo de agua. Yo pintando la tarde de letras anaranjadas, dos lágrimas me trizaron las mejillas desoladas en la cubierta del barco. Se fue llorando mi infancia. Y ya estamos de vuelta mientras Don Bruce... Otra vez, si no me voy a ninguna parte. Sí. Insisto. Estábamos escuchando Romance de Barco y Junco, con los cuatro de Chile. Con la voz de Chabela Vargas. Que ver Chabela Vargas con los cuatro de Chile. Tomaban juntos. Bueno, los cuatro de Chile fue un conjunto bastante importante. Bueno, no solamente hizo este homenaje a Oscar Castro, hizo otros... Sacó otro long play por el sello Afona, que no tuvieron mucho... Se pusieron más melódicos después. Tuvieron como el mismo problema de los cuatro hermanos Silva. Se pasaron a la parte más bolerista. Sí. Y se le acabó el folclore ahí. Pero y murieron sin pena ni gloria. Sí. Y lo único que se recuerda son estos dos... Bueno, casi el único long play. ¿En qué cementerio estarán a propósito? El de Santiago, ¿no? El Metropolitano. Puede ser, porque... ¿Cómo son herejes? ¿Por qué van a ser herejes? Porque cantaban Romance de Barco y Junco. ¿Qué tiene que ver eso? No es parte de las antínforas. Claro, tienen que cantar las cántigas de Alfonso X el Sabio. Sí, sí. Las cántigas de Santa María. Sí. Son entretenidas en todo caso, sí. Son muy entretenidas. Hay un conjunto barroco boliviano que las canta. Pero bueno, estamos en los cementerios, no en el análisis de la música de los cuatro de Chile ni de las cántigas de Alfonso X. ¿Un décimo sí? No, tampoco. Y estamos en los cementerios, estamos hablando de la cruz alta, la cruz baja. El enterramiento dentro de la iglesia. ¿Y cómo lo hacían? Porque la iglesia, en un minuto, obviamente la gente no era tanta como ahora, pero en un minuto la iglesia también era chiquitita. La iglesia, ¿pero cómo se hacía? ¿Se hacía, se ponía en algún lugar especial? ¿Había un sótano? ¿Qué cosa? Bueno, dentro de la iglesia hay, se podía enterrar en muchos lugares. Primero, la persona que tenía el recurso monetario podía escoger dónde enterrarse, y lo más cercano al altar, que era el altar donde podía su alma ascender más rápido al cielo. ¿Qué es donde va a ir Bruce? Me imagino. O al menos va a estar en el altar un ratito y después... Por entonces se enterraban lo más cercano al altar. Mi funeral va a ser sin ningún tipo de ceremonial religioso y el cajón no va a tener ningún tipo de estas cosas de símbolos religiosos tampoco. Va a ser una pura mortaja. Amortajado totalmente. Sería genial que fuera solamente así. pero no se puede, está prohibido. Tiene que ser cajón, pero un cajón liso, el más barato, para que quede plata para otra cosa. ¿Para la fiesta? Claro. Que no le haga caso, si al final ya está, él ya habló con el cura que le va a hacer, que es un buen señor, un obispo, y le va a hacer toda la... Ya, pero estábamos revisando cómo era revisando la cosa. Estábamos revisando dónde se enterraban, claro. Entonces la iglesia. Él embola la perdiz con eso. Entonces se podía enterrar en el altar mayor, en el altar, o donde estaba la figura de la Virgen, donde se ubicaba la cruz. Y hay un libro donde se hace la recopilación de los testamentos indígenas, de los poco y nada indígenas que tenían con qué testar. Y ahí, en ese registro, que es muy interesante, se puede encontrar cómo estos indígenas pedían explícitamente que fueran enterrados en la pila de agua del bautismo. Entonces pedían que fueran enterrados ahí cerca o debajo de la pila bautismal, porque quizá el agua era un elemento simbólico para ello, y se puede entender también que en la religión católica el agua también purifica. Entonces, si uno está cerca de la pila bautismal, su alma le puede caer una gotita y se queda más santificado todavía. Y aparte, bueno, también, aparte de eso de la gotita, me vino a la mente que la ubicación también depende, porque la ubicación donde se deja enterrado el muerto, a través de los tiempos se va perdiendo. Entonces, cuando si yo entierro a mi padre en este lado, o si yo mañana lo llego a enterrar a usted, yo voy a saber dónde está usted, don Bruce. O si su hijo pródigo, porque el hijo tiene que enterrar al padre, no el padre al hijo. Si su hijo lo entierra a usted, él va a saber dónde está. No está autorizado. Pero usted va a estar muerto, no va a tener con qué protestar. Yo voy a decir que el hijo bastardo. No tiene ningún derecho a nada. Bueno, pero él va a saber dónde va a estar usted. Pero su hijo, si es que lo llega a tener, a lo mejor pueden saber dónde está usted. Pero después, con generaciones futuras, no se va a saber dónde está usted. Simplemente su testamento quizás dejó por ahí cerca de la cruz o cerca de la pila. No hay un lugar específico. De hecho, la cruz nace como primero como un lugar topográfico, porque los cementerios, o sea, ahora actualmente uno ve que todas las tumbas tienen una cruz. Claro. Y eso es como muy típico, y uno pensó que a lo mejor siempre se enterraba con una cruz. Pero no era así, o antes se colocaba en el cementerio una sola cruz, que estaba en el centro. Y las tumbas se enterraban cerca de la cruz. Entonces, no sé, pues yo enterré a mi padre cerca de la cruz para el lado norte. Entonces la cruz que estaba en el centro del cementerio era una referencia topográfica, más que un símbolo católico. O sea, era un símbolo católico, pero nace como una referencia topográfica. O sea, y después obviamente las tumbas empezaron a tener su propia cruz, y eso ya se hizo más normal. Pero antes era una sola cruz que estaba en el cementerio. Claro, porque después se la identifica de forma individual. Claro, se individualiza también la tumba, que eso también tiene mucho que ver con las transformaciones de la sociedad. O sea, ya también me interesa mucho dónde queda el cuerpo del difunto, y estando en un espacio sagrado después me preocupo por su alma. Entonces eso es muy interesante también, porque en el caso, bueno, como noticia de la época, cuando se hace un reconocimiento y se dice, ay, esta era la tumba de Cervantes, en realidad no hay una identificación del coso. O sea, el ataúd no está identificado con inscripción. Claro. Pero, o sea, piensan que puede ser por unas iniciales que hay grabadas en un ladito. Claro, a menos, o sea, que se la... No hay individualización como hoy en día. Hoy en día ponen el nombre, fecha de nacimiento, fecha de función por lo menos, y le ponen un epitafio. Por ejemplo, mamita linda, nos vemos en el cielo. No puede haber algo más cursi si digo que eso, pero cositas así, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, de hecho los epitafios también son muy interesantes, cuando, al menos yo cuando paseo por los cementerios... Sí, a mí me gusta leer esas cosas. Se pone a leer y encuentra... ¿Son registros literarios algunos? Son muy, sí, interesantes. Paga la pensión de alimentos. Yo en el cementerio de Parroquial de YouTube vi uno... ¿Que decía paga la pensión de alimentos? No, era un registro como pidiendo perdón. Era como la hermana de alguien pidiendo perdón porque no asistió como al funeral o no estuvo en ese momento de la muerte. Y la epitafio era la hermana pidiendo perdón. Hay otro registro también donde se ve que la persona que escribió el epitafio estaba planteada como la pugna entre la iglesia y la ciencia, porque decía que su corazón estaba enfermo, que la ciencia intentaba mantenerlo con vida, y después decía, pero solo Dios sabe hasta cuándo voy a seguir con vida. Y ese era el epitafio, y el epitafio mostraba claramente esa pugna entre la ciencia, que mantenía vida, pero solamente Dios es el que elige cuándo la persona va a morir en la religión. Entonces son pero las tumbas las tumbas de los extranjeros no tienen epitafio. ¿Te das cuenta? Sí. Simplemente se indica individualizan al muerto con algunos datos y nada más, pero no hay epitafio. De hecho, es súper común que indiquen de dónde vino. Del lugar donde vino y el lugar donde muere. Están penando y suenan los platos. Los espíritus chucarreros. Sí. Como diría Mira, la china que servía la comida se está penando. La china que servía la comida. ¿Vamos con la música? Vamos con la música. Algo por lo menos más. Con más revoluciones. Con más revoluciones que las otras. No, tiene que ser con menos. Porque eran 78 y la sí, se fue bajando. De menos revoluciones. Se va bajando. 45 y 33 un tercio. Y de 16. Sí, pero eso es más incomunes. Eran más. En Inglaterra eran más comunes los discos de 16. Acá llegaron muy pocos discos de 16. Claro. Pero bueno, vamos con la música más. Menos revolucionaria. O más revolucionaria. Genial, pues entonces. La cama de piedra con Cuco Sánchez. ¿Qué tiene que ver Cuco Sánchez? Cuando uno va al cementerio, el niño chico dice: ¿te vas a ir el cuco? ¿O no? ¿Y la cama de piedra? Claro. Tiene que ver con los muertos. ¿Y va a haber que poner esa canción? Sí. La cama de piedra de Cuco Sánchez. Con Cuco Sánchez. Sí, interpretada por Cuco Sánchez, porque no es la cama de piedra de él. ¿Y por qué no? Capaz que sea de él, po. No. Bueno, vamos con este tema entonces. Para morir tenderito sus brazos. Corazón, ¿por qué no amas? Por caja quiero un zarape, por cruz mis dobles cananas, y escriben sobre mi tumba mi último adiós con mil balas. Corazón, ¿por qué no amas? Luego de escuchar a Cuco Sánchez, vamos a ir ya cerrando el programa de hoy para no decir que hemos vuelto, porque si no, Bruce va a decir de nuevo lo mismo. Entonces, vamos a ir cerrando el programa de hoy, en el cual también hemos compartido con Angelo acerca de estas cosas tan extrañas de repente de tratar, como es el asunto de la muerte y el asunto de los cementerios, que también son un centro histórico. Es interesante llegar a una ciudad y recorrer un cementerio, uno se da cuenta de cómo eran sus habitantes, de qué familia eran las que predominaban. Bueno, los cementerios que son antiguos, por ejemplo, el cementerio de Quilpué, no están las familias. Creo que no ha ido usted a un cementerio parque a ver eso. No, pero por ejemplo, el cementerio parroquial de Quilpué tampoco tiene la familia fundadora. No, pero sí tiene gente del siglo XIX. ¿Qué gente del siglo XIX? Hay gente del siglo que vivió en el siglo XIX y que murió después. Ah, sí, la gente. O sea, no tumbas del siglo XIX, sí, claro. Obviamente que no. Esos se perdieron. Claro, ya se perdieron todos. O sea, no, están perdidas, están debajo de una cancha. No diga esas cosas, usted diga. O debajo de una fiambrería. También puede ser. También hay algunos. Pero no hay que decir esas cosas porque después se presta para algunas suspicacias. ¿Para comprar charqui? Claro. No es malo. Cierto. Pero es interesante igual el asunto de los cementerios. Y también los cementerios que se han perdido en nuestra localidad más inmediata, como el caso del cementerio Reculemu, de un pueblo, un asiento después, minero, que se perdió y desapareció y no hay nada. El de San José de Marga Marga, que también se perdió, no hay nada. El de los Quillayes. En los Quillayes también había uno. También había uno. Y tan cerca de los Perales. Claro, y había también otro más, por ese lado. Me parece, el Pequén. El Pequén, claro. Y aparte de eso, que todavía se usa, está el de los Perales. Claro. Que es mantenido por una comunidad, o sea, ni siquiera por nadie. Sí, y en el sector de Coyuguay hay, bueno, son dos cementerios. Martín Galán, que está separado de la iglesia. Sí. Bueno, ahora está separado, porque en su tiempo tendría que haber estado... Claro, en su momento estuvo al lado de la iglesia. Pero ahí tal vez estuvo siempre donde mismo, pero el terreno que se le dio a la capilla fue mucho más grande, por lo tanto, pudo ser que teniendo mucho terreno disponible... Claro, mejor correr la capilla. ¿Para qué? Simplemente el cementerio quedó ahí, y la capilla donde está... Ah, también, pues se iba acercando al cementerio, supuestamente se iba a ir acercando al cementerio, claro, a la capilla. Claro, el cementerio, sí. Se iba acercando a la capilla. Claro, mientras se vaya llenando. Claro. Y bueno, el cementerio de Moscoso desapareció, que no sí, hay iglesia. También Moscoso. Desapareció el de Moscoso. El de Las Palmas también desapareció. Sí. El de Peñuela está debajo del lago. Claro. Y por eso los porteños toman agua de muerto. Así es. ¿En serio? ¿Dicen ellos que se han muerto? No, dice que toman agua de muerto. Agua de muerto, porque por el cementerio de sí. Peñuelas. Yo cuando estaba en la corte, de repente me dicen, no tome agua, es agua de muertos. No sé. Algo, digamos, está basado en eso, en el hecho de que estuvo el cementerio ahí. Pero sabemos por documentación que cuando se clausuró el cementerio, ¿te acuerdas? Se llevaron los muertos, los cuerpos, se llevaron a Casablanca. Pero obviamente que siempre quedan, nunca van a sacarlos todos porque... Los que están hacia abajo es más difícil sacarlos. Los que se llevan generalmente son los que están encima. Claro. Uh-huh. La huesera, por ejemplo, la fosa común, eso claro. Quedó ahí. Eso quedó ahí. No hay forma de trasladar. Porque eso además, eso tiene un costo. Claro. Se cobra un costo de traslado. Claro. Pero bueno, hemos compartido harto y hemos hecho un viaje interesante por esto de los cementerios. A propósito, en Quillota hicieron unos recorridos nocturnos por el cementerio. A él no le gustan, a él no le gustan. Pero yo conozco a la gente que hace los recorridos por la noche en Quillota, son amigos. Pero a él no le gustan los recorridos nocturnos. Porque le tiene miedo a los, ¿sí? A los muertos. Sí. ¿Le tiene miedo? Algo. Ah. Algo de miedo. No, no me gustan porque, o sea, como opinión personal, porque se vende mucho con el tema del miedo. Y yo creo que... Ah, sí. Pero se vende como si fuera histórico o patrimonial. Pero de histórico o patrimonial no tiene nada. No, porque para mí lo que se vende es la sensación del susto. De hecho, el turismo de las sensaciones. Claro. Está de moda ya porque claro. Parece que el turismo ya se está expandiendo por muchas otras cosas, entonces... Porque si un recorrido patrimonial se hace de día para poder admirar mejor tanto la disposición de las tumbas como las inscripciones. Claro. Que es lo que correspondería. Pero de noche yo lo encuentro siempre que es un agradable e interesante viaje al susto de algunas personas. Porque si es por susto, va al castillo Wolf. Oiga, no se hacen respeto. Sí, sube al segundo piso. Mi tía le va a decir a un par de... Usted ya sabía lo que le mandó a decir mi tía. Se lo mandó por escrito. ¿O no? No importa, mi tía le va a contestar. Ah, bueno, dejémoslo así. Bueno, ha sido un agrado tener a Ángelo en el programa. ¿Lo vamos a tener la próxima semana? Esperemos que no. No sé, porque sigue comiendo y sigue... Claro, no, del otro también. Claro, no, mejor que se vaya a su casa. Y lo que nosotros teníamos acá ya no hay ya nada. No hay nada, pues, ya no hay nada. Ni siquiera agua podemos tomar. No, porque todo se va. Claro. Bueno, le agradecemos a don Ángelo, ¿cierto? Por muchas gracias a ustedes. Por esta visita, que fue muy extensa. Ya... Y esperamos que no, y yo personalmente espero que no se repita. Pero ¿por qué usted trata así a la gente? Después la gente no viene. Pero es que se come todo, se come todo, la cena quedó desocupada. Pero es que después la gente no escucha el programa, él es el único que lo escucha. Sí, ¿ve? Bueno, pero no importa ya, no importa que nadie lo escuche, ya. Pero ¿cómo después nos van a sacar del aire? Pero sí, estamos en el aire todavía. Sí, pues. ¿Todavía? Todavía, para que vea. ¿Y cómo yo no me escucho los domingos en la tarde? Porque no se transmite el domingo en la tarde. ¿Será por eso? Sí, pues. ¿Estás seguro? Tiene que sintonizarlo el martes a las 12:30. Es que yo busco en la piedecita, de Galena, lo busco y no lo encuentro. Pero es que tiene que sintonizarlo por internet. ¿No en la Métase Galena? Al computador. Sí. ¿No en la piedra Galena? No. O conecte la piedra Galena al internet. Hágale un hoyito y le conecta el cable. De veras. Tal vez ahí lo puede escuchar. O póngale una antenita así para el Wi-Fi. Buena idea. ¿Eh? Me parece. Mejor idea todavía. Bien, pues. ¿Será hasta la próxima semana? No. Eso en realidad, eso de la próxima semana... Es siempre una esperanza. Una esperanza. Sí, efectivamente. Una declaración de intenciones. Claro. Donde esperamos compartir con ustedes... Un nuevo programa de cita con la historia. De cita con la historia, él dijo, ¿no? De cita con la historia. De coma, cita con la historia. ¿Y por qué coma? Porque una puntuación. Más que dijo que beba también. No, yo no hay nada que comer ya. No. Ve. Bueno, yo me despido, será hasta la próxima semana. No sé si los personajes de acá se van a hacer. También. También. Hasta la próxima semana, si es que no pasa otra cosa entre medio. Sí, muchas gracias de nuevo por su invitación y hasta la próxima semana. Si es que me invitan, si es que hay algo para comer, si es que hay muertos. Si es que hay muertos aquí en Pelar.